no se me agüiten mis titanes. Hay que atorarle, viejo. Los titanes. Si le damos pa' adelante o aquí no hacemos pedazos. Usted diga si procede, porque aquí traigo a mis plebes dispuestos a echar chingazos. Aquí le baja de huevos, ustedes bajen las armas. No me gusta que me griten. Voy a ocupar muchos billetes, porque si no mi gobierno lo llevará prisionero. Hágale como usted quiera, yo le grito a quien yo quiera. Si para morir nacimos, para mandar, si usted me quiere atorar, van a volar los casquillos. Y como dijo mi compa Lalo, los buitres, hierro pariente, ánimo. Así es, compa Sergio, y que salga la tracatera con los titanes, viejo. Ando buscando, porque si no, ¿desde cuando ya lo tuviera encaulado? No voy a desperdiciar los tiros que trae mi fan. Yo ando buscando un pesado. Se agarraron a balazos, soltaron un granadazo, volaron varios pedazos. Era una peste explosión en aquel fuerte atorón. Los dos murieron peleando. Dedicamos el corrido para todos los caídos que se han quedado en la guerra. Unos defienden la patria, otros defienden su causa. Que Dios los tenga en el cielo. En memoria a todos los fallecidos, a aquellos que defienden su patria, su honor y su bandera, y también su tierra. Ánimo y puro para adelante, no hay otra.